Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Muy buenos días a toda la audiencia de AM Provincia. Como varios de ustedes ya saben, esto es Nosotros y los Medios. Hasta las 14 vamos a disfrutar de los comentarios de los distinguidos conductores de este programa, Gustavo Gordillo y Gustavo Bulla. ¿Cómo acá estamos, andan? Acá estamos, Bulla tosiendo para empezar. Me agarró por lo de distinguido, me agarró un ataque de todo. Se le quedó ahí, bueno. De los nervios. Desde aquí, desde la Casa de la Provincia de Buenos Aires, con la operación técnica de Martín Gómez, como suele ocurrir todos los sábados, y allí en La Plata siempre tiene que haber alguien haciéndonos el apoyo también desde allá, no sé quién estará, Juan Natale, Javier Lofeudo. Escuchábamos ahí a Perla desde la mañana diciendo cosas, así que le mandamos un beso desde acá. Un beso desde aquí, Gustavo, y me atrevo a integrarme desde acá, desde la otra punta, desde La Plata, para contarles y confirmarles. Está Javier Lofeudo, Daniel Fernández, lo estamos despidiendo justo en el recambio, no, chicos. No lo despidan un día antes de unas elecciones. Ah, no, eso solo es por esta. Solo por este día. Ah, bueno, nos asustaron. Un beso grande a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Perla. Bueno, esto es Nosotros y los Medios, como bien Ivana Casas, que faltaba mencionar, mencionando. Y tenemos vías de comunicación, esas cosas, dice usted. Sí, tenemos el 0800, línea gratuita de AM Provincia, es 0800-222-1270. Tenemos una dirección de correo electrónico que es nosotros@amprovincia.com.ar. Sí, pero que yo se la voy a corregir. También tenemos una que se llama nilmedios@gmail.com, porque la de AM Provincia estaba funcionando bastante mal. Cusicusí. No pude entrar en toda la semana. Ah, bueno. Para el... Bueno, repita que, entonces. Repita. ¿Cómo era? Nilmedios. Yo conozco chistes. Sí, dijo Jaimito. Nilmedios, nylmedios@gmail.com. Allí pueden también comunicarse con nosotros. Bueno, y también por Facebook, que es Nos los Medios, y nuestro blog, que es Nilmedios, también con nylmedios.blogspot.com. Allí entonces pueden encontrar todos los programas de este maravilloso esquicio que hemos dado en llamar Nosotros y los Medios. No ves, por vos yo sigo estando acá. Y por si alguno no sabe, si alguien recién se desayuna, si alguien recién se asoma a este programa, les contamos que tratamos de conversar acerca de lo ocurrido en el firmamento mediático argentino durante la semana, ¿no? Que normalmente tiene, nuestro encare en todo caso tiene que ver con una visión de las acciones mediáticas que tienen que ver con la política. Cómo juegan políticamente, cuáles son las cuestiones de poder que se dirimen en estos días, pero hoy con un programa complicadito, ya que estamos en pleno ejercicio de la veda electoral. Ustedes saben que mañana PASO. Sí, claro, mañana debutan las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Estamos desde ayer a las 8 de la mañana en veda política. Pero eso no quiere decir que vayan a estar ausentes los candidatos o muchos de los candidatos que desde hace unos 20 días también debutaron con una nueva forma de publicidad televisiva y radial, que es exclusiva de la que se cede desde el Estado de manera gratuita. Uh-huh. Y de manera muy... Porque está prohibida cualquier otro tipo de... Claro, si usted tiene mucha plata, supongamos usted es un empresario que quiere ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Claro, un disparate. Un supongamos. Vamos, ¿no? Para un empresario que incluso haya nacido en otro país, ponele. Por ejemplo. Y tiene mucha plata como para comprar espacios en medios televisivos o radiales, por la vigencia de la nueva ley no lo podía hacer, dado que a usted como empresario extranjero y aspirante a gobernador, aunque tenga un medio de comunicación, incluso solamente podía usar los espacios que le cede gratuitamente el Estado y de manera equilibrada, es decir, un 50% para todos los candidatos y el otro 50% vinculado con cómo le fue en la última elección, que en este caso hubo un empresario que le fue bastante bien, no se puede quejar. Sí, absolutamente. Entonces, de eso se trata, estamos en veda, no podemos mencionar candidatos, no podemos hacer ninguna clase de influencia, determinar ningún tipo de influencia acerca de ningún candidato, porque mañana todos vamos a concurrir a las urnas. Aparte, nosotros somos objetivos y eso no quiere decir que los candidatos no vayan a estar hoy en esta hora. Tal vez los candidatos estén, pero no los vamos a nombrar, no vamos a decir ningún nombre. Ustedes van a escuchar y verán por allí. Ellos van a hablar por sí solos y en algunos casos hasta alguien podría pensar que van a hacer campaña en contra. Sí, probablemente. Y quiero destacar que nos hemos abstenido, ¿está bien esa conjugación? No sé. Nos hemos abstenido puntillosamente de colocar ninguno de esos chistes que solemos poner en los audios después de alguna declaración, cosa que hay de claro, los candidatos, usted escúchelo. No es falta de creatividad, sino sobra de respeto. Exactamente. No es falta de cariño, dijo el tango. En fin. Programa número 52, la madre de todas las batallas. La madre de todas las batallas, la madre de todos los programas, la madre que lo prohijó. Exactamente. A nosotros y los medios de hoy, 13 de agosto de 2011. Rapidito, solemos hacer un recordatorio de cosas que pasaron un 13 de agosto. Usted sabe que en 1865, mire, vea lo que le digo, 1865, se muere Ignaz Fulop Semmelweis. ¿Quién? ¿Lo qué? Claro. ¿Quién? Esto es lo que toda la audiencia pregunta a coro. ¿Quién? Ignaz Fulop Semmelweis, un húngaro. Tipo había nacido en Hungría y con el DREPA se va a... ¿cómo es? A Austria. Se van a Viena porque el padre tiene que... Imperio Austrohúngaro. Exactamente. En medio de eso, bueno, el pibe cuando nació en Hungría, pero empieza a estudiar, va a la facultad de medicina, se recibe de tordo y comienza a laburar en el hospital más grosso que tenía Viena en ese momento. Uh-huh. Rápidamente. Ocurre en un momento en que... En este caso sería el hospital de Viena, ¿no? La salchicha de Viena. Exactamente. En el hospital de Viena tenía dos salas de parturientas, dos salas de maternidad. La mina después de parir iban a las salas de maternidad. Y resulta que en una de estas salas, en la de arriba, pongámosle, se morían. Las recién paridas se morían. Tanto es así que empezó a llamarse... Recién parida, no, las recién parturientes. Recién parturientes, habiendo parido recién. Las paridas eran las criaturas. Se morían, pero digo, en un 30-40% de las pacientes. O sea, una cosa así bestial. Preocupante. Mientras que en la sala de abajo de maternidad, no, el porcentaje era el habitual. ¿Y entonces? 0, coma. Bueno, y se empiezan a romper la cabeza. Estamos hablando de principios de 1800. ¿Qué pasa? Dice, bueno, lo que pasa es que las pacientes de la sala de abajo duermen de costado, mientras que la de la sala de arriba duermen boca arriba. Todas las pacientes a dormir de costado. No, lo que pasa es que las sábanas son de tal color y entonces eso les produce todas las sábanas del mismo color. Ah, ese seguía muriendo a la bestia. No le encontraban la vuelta. No le encontraban la vuelta a esto que empezaron a llamar fiebre puerperal. Por esto del puerperio, que se agarraba una infección y crepaban. Bueno, tanto es así que muy preocupados porque cómo se hacía, dice, bueno, a ver, capaz que en la sala de arriba lo que pasa es que a las parturientas, a las recién parturientas, las atienden los estudiantes de medicina. Sí. Y por ahí las someten a tratos bruscos y esto hace que Dice, no, pará, porque en la sala de abajo los que la atienden son comadronas, que no tienen muchas sutilezas a la hora de tratar a las al chicas. Al menos no más que los estudiantes. No más que los estudiantes, por lo menos. Bueno, ¿qué pasa? Hasta que en un medio de una autopsia, un colega de Semmelweis se corta con un bisturí de lo que estaba cortando al fiambre. Y el tipo empieza a tener los síntomas exactamente iguales a esa fiebre puerperal y crepa. Entonces dice el señor, pará, acá hay algo que la materia cadavérica produjo estos síntomas iguales en este médico. Y descubrieron que los estudiantes de medicina, antes de ir a la sala de partos o la sala a la maternidad a revisar a las parturientas, pasaban antes por la sala de autopsias. Entonces dice, acá hay una materia cadavérica, así la llamó él, que viaja desde la sala de autopsias a la maternidad y produce infecciones mortales. Claro, infecciones que no sabían ni qué eran las infecciones. Claro. Estamos hablando del principio de 1800. Bueno, entonces dice que todos los estudiantes, antes de pasar la sala, se tenían que lavar con una solución de fenol y no sé qué para evitar el transporte de materia cadavérica. El jefe del hospital se puso de la caramañola. Dijo que ahora me tengo que lavar la mano. ¿Pero quién sos vos, húngaro de Hungría? De Hungría. Que, digamos, los húngaros no eran muy bien vistos allí en Austria. Bueno, hay una resistencia, pero lo cierto es que con esta medida de Semmelweis, la mortandad de la sala de arriba disminuye al 0,30%, una cosa normal. Después, en medio de eso, Austria se pelea con Hungría, tiene un problemita político, y el director del hospital, un tal Klein, que ya lo tenía entre ojos a don Semmelweis, lo echa al demonio y elimina el trámite de lavarse las manos con fenol antes de pasar a la sala de las parturientas. Por supuesto, vuelven a morir a mansalva. Faltaban algunos años para que Pasteur, francés, que había beneficiado a todos los viñedos franceses, descubriera el tema de los microbios, la asepsia y eso, en donde después sí fue enormemente aceptada a partir de Pasteur. Semmelweis, dice la leyenda que un 13 de agosto como hoy, ya atacado de Alzheimer o locura senil y desterrado, se manda a una sala de autopsias, caza un bisturí y se corta para morir de fiebre puerperal él y demostrar que tenía razón. Pero esto ya entra casi en el terreno del mito. De la mitología. Bueno, eso pasaba, es larguita la historia, pero es muy interesante, digo, porque habla de la política, habla de la ciencia, habla de cómo se descubren ciertas medidas y cómo se ponen en práctica, que no tienen que ver con el método científico que estamos acostumbrados, sino por ahí a ciertos resentimientos, envidias, cuestiones políticas, racismos, etcétera. Digo, esto en la medicina, no ni pensemos en otros distritos. Rápidamente, 1899 nace Alfred Hitchcock, de quien hablábamos la vez pasada. 1926 nace Fidel Castro y está cumpliendo años. Si en un momento ve que me levanto y me voy, es que me voy a votar. No quiero decir que se haya ido por las ramas, pero... 1926 nace Fidel Castro, un feliz cumpleaños al comandante allá en Cuba. 85 jóvenes años. 85 jovencísimos años para el comandante. 1946 se muere Herbert George Wells, el autor de La Máquina del Tiempo, entre otras... Ah, yo siempre lo conocí como H.G. Wells. Claro, ese es el autor del Hombre Invisible, La Máquina del Tiempo, un gran escritor y filósofo político, porque todas sus literaturas tenían que ver con una crítica social, sobre todo La Máquina del Tiempo, es evidente, ¿no? Y en 1989, ¿saben qué pasa? No. No, pero estamos en veda. Pero es que esto es precisamente la obra cumbre de un señor que se muere en 1989, don Hugo del Carril, claro, queríamos recordarlo. Inmortalizó, digamos, esta es la canción que identifica a algún partido político que yo no recuerdo, pero por las dudas no vamos a mencionarlo, porque estamos en veda. Y pero don Hugo del Carril, que incluso fue perseguido por esa adhesión tan ferviente a ese movimiento político, también se destacó como uno de los grandes cineastas argentinos y ha grabado piezas de tango también muy importantes. Sí, sí, arrancó de cantor de tango, como todos los cantores de tango empezaron a debutar actuando en cine. Y el tipo se dio por la dirección y hizo unas cosas maravillosas. Don Hugo, cuando todavía no era don, tenía su pinta también. Sí, claro. Entonces, hacía de galán. Lo pretendían el sucesor de Carlos Romualdo, claro, en algún momento. Claro. Bueno, nos vamos entonces al programa de hoy, que se lo vamos a dedicar a todos que, como en el caso del doctor Klein de Semmelweis, insisten en proponer soluciones medicinales y sin siquiera querer lavarse las manos. Conste que no hicimos el chiste de la profesión del húngaro, ¿no? Porque era ginecólogo. Ginecólogo, claro. Sí. El chiste famoso. Decíamos que vamos a dedicárselo a todos aquellos que con pretensiones de médicos de alguna disciplina insisten en ni siquiera lavarse las manos. Y le vamos a contar que la Dirección Nacional Electoral nos ha contado, la Dirección Nacional Electoral, que hubo un candidato que no pudo tener difusión en los medios. No, llegó tarde con los CD y con los cassettes de video. Un poco antiguo mi forma de expresarme, pero se entiende. Sí, se entiende. Los enlatados. Y nos ha encomendado a nosotros que difundamos por única vez la campaña de este candidato para que no quede en inferioridad de condiciones con todos los demás. Es un tipo muy interesante porque es como que tomó todas las ideas posibles y las puso, ¿no? Sintetizó. Es como el candidato de la unidad, no la diría unidad nacional, pero sí. Porque está faltando ahí algo, pero... Sí, hay algunas cosas que faltan, pero... Casi que diría que es el candidato que logró aunar, es el sueño que muchos están ahí todavía, no dejan de abrazar, de la unidad de toda la oposición. Ah, no tenía ese dato. Bueno, vamos a pasarlo yo, igual. Yo porque estuve informándome. Está muy bien, vamos a pasarlo igual entonces. Recordamos, esto es tenemos un permiso especial de la Dirección Nacional Electoral para emitir esta pequeña campaña de este candidato. Escúchenla y después charlamos. Después comentamos. Con cuerpo y mente joven. Espacio gratuito cedido por la Dirección Nacional Electoral. Es político. Sabe por experiencia que no hay remedio más efectivo que la solidaridad. Por eso, desde hace décadas, trabaja para transformar cada necesidad en un derecho. Desarrolló una salud pública reconocida y admirada en todo el mundo, respetando diferencias, porque sabe que sumando esfuerzos multiplica resultados. Ha hecho más escuelas, hospitales y caminos que en muchos años. Y no es un milagro, hay equipos y experiencia, y sobre todo una gran decencia. Viene demostrando que gobernar es construir entre todos un lugar donde todos tengamos un lugar. ¿Qué esperamos para hacerlo en Argentina? Presidente Juan Chicadorna dice: siempre que acates decisiones. 3 de 4 jóvenes están desocupados o en negro. Recuperemos lo nuestro para ganar el futuro. Cacho Quilo. Presidente. Juanchi Cadorna. Vice. Soy Cacho Quilo. El 14 de agosto, vota la fuerza de la juventud que pide recuperar el petróleo y el tren y defender el medio ambiente. Porque el aire y el agua valen más que el oro. Vota los candidatos de Cacho Quilo. Vota Cacho Quilo. Presidente Juanchi Cadorna dice: escuchame, en estas elecciones, ¿quién va a decir que nos obligan a dejar la vida en la fábrica por un sueldo que no alcanza? ¡Yo! ¡El Chapulín Colorado! ¡No contaban con mi astucia! Pero nos exigen 400.000 votos en agosto para poder presentarnos en octubre. Se aprovechan de mi inglés. Para que no nos silencien, danos tu voto. Cacho Quilo. Presidente. Juanchi Cadorna. Vice. Hola, soy Cacho Quilo. Por 90 pesos hemos construido viviendas para todas las familias. Tenemos internet gratuito en todo el territorio. Todos tienen empleo. ¿No me crees? Vení a verlo. Precandidato a presidente Cacho Quilo. Vicepresidente Juanchi Cadorna. Han pasado muchos y no todos dieron la talla. El próximo cumplirá con lo prometido. Algunos le dejaron su corazón al pueblo, otros no. Yo quiero a alguien que tenga coraje, alguien que venga para sumar y que conozca el camino. Alguien que tenga lo que hay que tener para ser presidente, en serio. ¿Tenemos con qué? Cacho Quilo. Presidente. Cadorna. Vicepresidente. Hola, soy Cacho Quilo. Quiero contarles por qué quiero ser presidente de los argentinos. Por mi actividad he tenido oportunidad de viajar. A Chile, a Brasil, a Uruguay. A Chile, a Brasil, a Uruguay. A Chile, a Chile, a Chile. He visto países seguros, países ordenados. Países seguros, países ordenados. Y me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿por qué no podemos hacer nosotros lo mismo? Argentina tiene todo para salir adelante. Un país moderno, un país en el que se fomente el respeto, no la violencia. A Chile, a Brasil, a Uruguay. Que no confunda el orden con represión. Un país en el que la seguridad, la educación sean un derecho y no un privilegio. A Chile, a Brasil, a Uruguay. Ese país es posible. Déjame llevarte hacia él. Cacho Quilo. Presidente. Juanchi Cadorna. Vicepresidente. Espera, espera. Espera porque puede ser una trampa. Pero escúchame, ese hombre está desesperado, miralo. No, escúchame, escúchame lo que hace. Pero necesita es una ayuda. Trampa, ¿no? Te piden ayuda para que abras la puerta y cuando estás en la puerta te abren y te agarran pero, a la pero fuerza. Algo hay que hacer. No, no hay que hacer nada, es una trampa. Te estoy diciendo que es una trampa. Te agarran a la fuerza, te hacen entrar y te roban todo. Después te agarran acá adentro y te hacen de todo. No podemos abrir la puerta. Podemos vivir sin miedos, sin robos, sin asaltos. Podemos hacerlo, lo vamos a hacer. El 14 de mayo, sin votar. Cacho Quilo. Presidente. Juanchi Cadorna. Vicepresidente. Vení. Tremenda campaña se mandó Cacho Quilo. Quilo, ¿eh? La fórmula Quilo Cadorna. Garpa, garpa. Yo no quiero poner más acento. Me parece que con esta campaña ya hemos contribuido bastante a que la gente lo vote. No, no, aparte es interesante de analizar la campaña de Cacho Quilo. Sí, Juanchi Cadorna. Algunas propuestas muy interesantes. Por ejemplo, a mí me interesó mucho la de conseguir casas de 90 pesos con internet y trabajo. Está bonita, la verdad que propone un país maravilloso. Y aparte, a diferencia de los candidatos más tradicionales, Cacho convoca a que el que no le cree que vaya a ver. No dice a dónde. Vení. A ver. Okay. No me cree, vení. Vas a ver. Eso dice. Sí, que se la banca, Cacho. Se la banca Cacho Quilo y supongo apoyado. Esperemos que no sean la vieja promesa que cuando uno le va a reclamar la casa dice anda a pedirse la Cadorna a mi vice. Vaya uno a saber cómo. ¿De quién te va a dar la casa, Cadorna? ¿Cómo se van a manejar en ese caso? Lo cierto es que pasamos por varias. Lo que decíamos, digamos, sintetizó todas las posibilidades de campaña. Mientras el primer spot que escuchábamos pretendía larga y extensa y casi diría yo aburridamente contarnos acerca de quién era Cacho Quilo, después, bueno, ya arrancaba con semi propuestas concretas, digo. Aparte, ni Durán Bardo ni ninguno de esos que ahora están de moda. Qué creatividad de campaña. Un aviso para los jóvenes con música bien de los pibes de hoy, ¿no? Sí, y con esa voz de pebete. Porque esa es la otra gran virtud de Cacho. Cacho no solo le dice a cada uno lo que quiere escuchar, sino de la forma que lo quiere escuchar. De la forma que va cambiando las voces. Escuchábamos allí cómo Cacho Quilo y Juanchi Cadorna nos anoticiaban acerca de la cantidad de votos que necesitan para estas elecciones. Sí. Va por todo, va por pasar el 1,5, por ganar. No le hace asco a nada. No tiene techo. Aparte, Cacho se nota Quilo. Que yo le decía, un tipo de mundo, muy viajado, ha ido a Uruguay, a Brasil, a Chile. Sí, un poco, digamos, infeliz, por llamar de algún modo el ejemplo, porque justo que Chile no la está pasando bien. El destino le dio, porque estaba grabado antes esto. Entonces, el poco menos que nos propone es que imitemos el modelo educativo chileno. Claro, sí, habla precisamente de la educación y la seguridad. Digamos. Que hubo un candidato de los tradicionales, que dicen que ese tema Chile lo tiene resuelto, no vamos a nombrarlo. que tiene de resuelto el tema de la educación, que nos ha pasado, nos ha sacado una ventaja a los argentinos, claro. Que no coincide con lo que dicen los estudiantes chilenos que se están movilizando, que ponen como ejemplo de lo que quieren la educación pública argentina. Sí, muchos estudiantes chilenos que están muchos aquí están en acá, la Argentina, y los que sí. están allá dicen queremos tener un sistema como gratuito como la Argentina. Pero bueno, digamos esto sí en favor del sistema chileno y de don Piñera, que los estudiantes siempre se quejan. Se quejan siempre. Y no están conformes nunca. Y como diría Piñera, lo que cuesta vale. Claro, tienen que pagar la educación. A ver, si vos tuvieras que haber garpado toda tu educación, ¿no serías un mejor profesional? Seguramente, yo le hubiera hecho muchas más preguntas a los profesores y todo. Por supuesto. Aunque más no sea para que mi... Le diría... Mi plata contesta, no vale. Contestame. Hermano, te estoy hablando, contestame. Mi plata, ¿no vale? Yo a veces me pregunto, ¿no? La educación privada, digo, si vos sos docente de un lugar así que cobran mucho dinero y se te ocurre desaprobar al sobrino del gerente de Techint, por ejemplo, que pone guita en esa universidad, ¿podrás? Pasa, es un dilema casi igual al del periodista que tiene que hablar mal de un auspiciante. Ah, mirá. Es decir, siempre se impone la convicción. Del dueño, sea del canal de televisión, de la escuela, del hospital, lo que sea, ¿no? En fin, ahí escuchábamos entonces toda la campaña de Cacho Quilo. Me llamó la atención dos de estos enfoques de Cacho Quilo y Juanchi Cadorna. Uno, esto que hablaba de dejar el corazón, digamos, en una alusión un tanto macabra. No. El tipo juega, es un jugador de toda la cancha. Da lástima pidiendo que lo voten para no quedarse afuera. Usa cierta morbosidad en este caso, haciendo alusión a quien dejó el corazón o que tiene lo que hay que tener. Como Cacho es varón y se considera muy varón, de alguna manera está ahí a las candidatas presidenciales, que hay varias, las está dejando de lado, ¿no? Tiene que tener lo que hay que tener. Eso es una referencia al aparato reproductivo masculino. Sí, evidentemente, es una referencia casi obvia, y yo espero que por lo menos al hacer esa publicidad, Cacho Quilo y Juanchi Cadorna aparezcan bancando candidatas femeninas en las fotos, digo, como para decir que lo que hay que tener también lo puede tener una mujer y que no sean abrumadoramente, mayoritariamente, hombres, candidatos que... Si no sería una cosa misógina, ¿no? Pero por supuesto. No creemos que Cacho caiga en eso. Esto de la cantidad de votos no es un poco mentiroso, porque, digamos, el 1,5 tengo entendido que es para la cantidad de votos emitidos, claro, con lo cual no se puede. Válidos, sí. Saber de antemano cuál es la cantidad de votos que necesita, ¿no? Claro. No. Lo que es probable que sepa Cacho Quilo es que él sea la cantidad que sea, es mucho. O tema esa cantidad de votos. Tema, ¿no? Que el piso sea alto, mediano o bajo, lo deje afuera. Y otra cosa, en Chile parece que confundieron un poquito el orden con la represión. No para Cacho Quilo y Juanchi Cadorna, para él ese es el sistema que está, claro, por un lado la represión, digo, por un lado la seguridad, por otro lado la represión y por el otro la educación, allá de... Sí, claro, claro. Tuvo algunos problemas, seguramente si Cacho hubiera contado, no en vano, tenemos esta excepción para pasarlo fuera. Uh-huh. O en vigencia de la veda. Tuvo algunos problemas de edición, entonces la Dirección Nacional Electoral nos pidió por favor que hiciéramos la excepción para, dado que esta nueva ley electoral intenta ser, y en buena medida lo es, equitativa con todas las expresiones políticas, no era cuestión de dejarlo afuera a Cacho. No, por supuesto. De cualquier modo, a mí me llama la atención el último spot que escuchamos de Cacho Quilo y Juanchi Cadorna. Para decirlo, a ver, era un poco como canalla, ¿no? Eso de que hay gente pidiendo auxilio a los gritos y la mina desesperada diciendo, no le abras. A eso me refería. El tipo pega por derecha, pega por izquierda, es un político de toda la cancha, diría, un político moderno que si tiene que acudir al miedo de los votantes acude, si a la lástima acude, maneja todas las claves de la sensibilidad humana. Una amplitud de enfoque para... Sí, esperemos que cumpla si es acompañado, como algunas encuestas que no se han dado a conocer estiman que puede llegar a ser. Yo tengo una sola preocupación y no quiero con esto romper la veda electoral, pero... Por ahí rompe otra cosa. Sí. Digo, en todos los spots, en este jugar en toda la cancha de Cacho Quilo y Juanchi Cadorna, ¿no hubo una sola idea política? Eso es verdad. Ni una sola, querido Cacho Quilo, Juanchi. Sí. Una idea política, podrían haber propuesto, decir, bueno, vamos a hacer esto. Y pero es más o menos, si uno ve el espectro de... Digo, porque no se puede considerar esto que dijo de la internet y de las casas de 90 pesos, no es serio. Es que es un poco, decíamos, él es una síntesis un poco de todas las propuestas de la oposición, yo le decía, y en cierta medida no debe ser que si no encontró propuesta política, que no la había. Eso es muy duro, Bulla. Pero yo no quiero seguir ahondando para que no sea visto como un posicionamiento político electoral en estas horas de veda y de reflexión. De veda y de reflexión. Hablando de reflexión, hay varios candidatos que reflexionaron y comunicaron algunos hechos íntimos o algunos gustos, pareceres, hábitos y demás a Clarín.com. Clarín.com. Uno de nuestros medios preferidos. Favoritos, por supuesto. Sí. Para que no crean que nosotros andamos hablando pestes del monopolio y del imperio y de la dictadura mediática que impone el grupo Clarín y sus amigos. Vamos a servirnos de un laburo que hicieron hablando con gente, pero hablando con gente de cosas baladíes. Sí, que son candidatos presidenciales que en este caso no van a hablar de sus propuestas políticas profundas, sus propuestas estratégicas para mejorar la vida de los argentinos, sino más bien nos cuentan intimidades de cómo eran antes, de chicos, de jóvenes, qué les gusta hacer en el tiempo libre y demás. Pero me parece que más que seguir describiéndolo, sí, lo mejor sería escucharlo. Recordemos que hay un viejo adagio que dice: uno no vota a quien no invitaría a un asado. Entonces yo no sé si lo pasaría. Bueno, a ver, escuchémoslo. ¿Te gusta sacarte fotos? Cuando era joven no me sacaba fotos porque era gorda y pesaba 47 kilos. Y ahora me saco fotos en... ya está. Empezamos a salir y yo tenía un coche impresionante, en esa época, un Nissan 300, sin el pedal de freno. Ajá. Eso es chiquitito. Sí, sí, sí, sí. Son los cajoncitos. Sí. Y la dejé en bro. Ajá. El auto ayudó a ganar. Hasta semejante auto, te imaginas. Y bueno, y ahí empezamos a hacer vida en el pueblo ese, dejando acá. Y bueno, ahí nos enamoramos, me enamoré. Y se enojó la primera vez cuando la conocí porque íbamos a tomar un café y yo no tenía plata. Cuando se enteró que tenía que pagar ella, casi se rompe el noviazgo. Pero bueno, después me enteré que tenía que pagar siempre yo. Después se enteró, no. Era muy moderno, ella era muy... ¿Pero no, era muy moderno o no tenía mucha gimnasia con las chicas? No, que no tenía plata. No te... Y este... Me gusta salir a comer, que no es lo más sano, me encanta. Y después leer y después mirar televisión, programas documentales, sobre ¿cómo todo? Documentales. Sí, eso de Discovery, Science, los del universo, la física, que no entiendo nada, pero me enganchan. No hago deporte, lamentablemente está mal. No tomo vino, eso es más sano. No, no toma nada. No, con soda a veces, me van, ajá, a matar los que saben. Y además vino tinto, hasta le pongo hielo, porque en realidad tomo soda con vino. Pero igual me pega, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, sí. ¿Sí? Pega para levantarme un poco, pega a veces, ¿sí? Me gusta la literatura latinoamericana, Vargas Llosa me gusta, el tan discutido Vargas Llosa. Bach, Vivaldi, Schubert. Serrat. Obviamente, Serrat y los Beatles, ni hablar, eso es fundamental, digamos, ¿no? Esos forman parte constitutiva de una generación. Tocaba la guitarra hasta que, entre otros de los malos aprendizajes de Buenos Aires, fue empezar a fumar. Y eso, más dar clases a los gritos ante las carencias infraestructurales, hizo que la voz no daba más. Tengo esta voz de cabaretera, digamos. Un día, por ejemplo, se casaba mi hermana y yo era padrino de civil, y el casamiento era a las 6 de la tarde y yo salí la noche anterior, terminó el baile en mi pueblo, pero seguía un baile de campo a 20-30 kilómetros de Chascomús y me fui al baile de campo, enganché la luna con el sol, como dice la bailanta, enganché la luna con el sol, me quedé comiendo un asado, seguí en el baile de campo. Volvimos del campo como a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, y en casa todos esperándome, faltaba el padrino. Entonces tuve que decir, bueno, esas cosas. Llegué sobre la hora. Llegué sobre la hora. Mi hijo más chico, Enrique, comía y yo le robaba la comida y gritaba porque eran los pedacitos de carne, yo me comía la mitad y la mitad le daba. Claro, le pedía a mi hermano, si me das ese pedazo de milanesa yo te pesto la remera, ¿viste? Y un día decidiste no cuidarte más. Sí, a los 30 y pico, sí. Y vivir más relajada. Sí, y 14 años no hice dieta hasta que no pude caminar más y ahí más o menos me normalicé después del 2003. Invento las comidas, pero soy incapaz de picar ajo y perejil. Es más, dejé de comer naranja desde que murió mi papá, porque nadie me las pela. Yo nací para estar acostada, que me sirvan el desayuno, gozar, escuchar música, leer libros. ¿No te preguntan las mujeres siempre por qué no te volviste a enamorar? O si... Yo no sé, che, porque la cama esa, está los cigarrillos, la Biblia, los libros, el cenicero, la crema. El lugar del marido mío está ocupado. Bueno, seguimos en veda electoral, así que no vamos a hacer consideraciones de ninguna clase política. No en veda de carne. No. Hay que afanarle la comida a un hijo, ¿eh? Eso no está mal, uno le afana. El tema es que cuando el chico se pone a gritar, ya ahí... No, uno come, uno termina comiendo y demás cuando el niño... no quiere comer y que yo, y bueno, mitad para no tirar la comida. Yo llevaba a mis chicos a esos locales de comida rápida. Claro. Y yo sabía que más de la mitad del sándwich no se las traba. Claro. Las papas fritas, yo iba a pedir el mismo. Bueno, pero eso es una picardía. Claro, ¿no? A robarle y hacerlo llorar, ya. Bravo. Igual a mí me mató la imagen de la cama. A mí más que me mató. un poquito de asco. Revoltijo de estómago, diríamos. ¿Ha visto usted que la palabra es... A mí la imagen que se me presentó era dantesca. Hay que reemplazar un marido por un cenicero. No, una aparte, Biblia. La Biblia, los libros, una crema. Las cremas y el cenicero. Esa cosa. Vamos a visitar. No, ojalá. No, mejor no. Y después la otra cosa es que yo no sé si esto les hace bien a los candidatos que lo estemos dando a conocer ahora. Esto de mostrarse como yo dudo, son. Yo dudo, sí. Muy quilombero, uno de ellos muy quilombero. No, un pillo. Un terrible, ¿eh? Un vago. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Uno se imagina, porque aparte uno lo ve y uno dice, no, este tipo no da muy fiestero. No. No, qué bárbaro. No, toma soda con vino y le pega. No es como decía Rodrigo que tomaba Fernet sin soda porque no, así pega más. El vino sin soda. Ah, el vino sin soda, perdón. Porque así pega más. No, decía. Era al revés. Rodrigo estaba equivocado. No, este ha demostrado que él le puede pegar y que lo levanta. De cualquier manera, insisto, esa anécdota que cuenta acerca de que él se fue a la noche y llegó sobre la hora al casamiento de una prima o una hermana, no sé, digamos, un tipo muy, muy... Cuando uno es un jodón, claro, por naturaleza hace esas cosas, llega sobre la hora a los casamientos, incluso a los cumpleaños. Debe haber llegado con las alpargatas medio deflecadas. Son de esos tipos que para Navidad se te sientan 10:30 de la noche, tarde. Claro, vos decís, ¿dónde estás? Está? Acá está. Llegué, te Es más, no lo contó acá, pero a mí no me extrañaría que se disfrace de Papá Noel para divertir a todos los sobrinos. No, pero vos estás hablando de un jodón de verdad. Un jodón, un de eso. Che, qué lindo tener un tipo así, ¿no? A mí me gustaría tener un tío solterón así. Así, ¿no? Sí, que venga todos los fines de semana a tomar... Claro, y que cuando sos adolescente te lleva a conocer algunos lugares. Ah, dice, mirá, esta vaca yo la he conocido chica. Pero bueno, y ahí la tenemos al Ciro Argumento. Que está muy bien. Está bien lo que dice. Me gustó eso de que esta voz de cabaretera que tengo. Sí, sí, no. Voz que ha sido muy criticada por poco conocida, quienes la hemos conocido al Cira en los claustros académicos no nos llama la atención, pero llamó mucho la atención en los cortos publicitarios. Sí, porque esa voz. La aceleraron y entonces encima. ¿Y a quién más teníamos ahí hablando? Ah, otro banana también que no pagaba las cuentas. Sí, que contaba sus amores, cómo conoció a las chicas y que iba y le hacía pagar a... Y el que es bañero se sabe que gana. Gana. Claro, son ganadores, carpa. Son ganadores. Si hay un gana poco porque no le daban ni para pagar el café. No, gana mina. Gana mina. Si hay un oficio que garpa con las minas es el bañero. Claro, hay que tener un físico exuberante. Porque me imagino, en la playa. Ah, no, pero no era bañero. No, era en piletas. Pileta. Bueno, igual, siempre se. De ahí Alejandro Con, por ahí. Claro, no, ahí, las minas. Las minas. ¿Sabes? Un domingo en la piletita de lona, lo que se ganaba. Por favor. Y la novia le puso la punta, le dijo. Ahora no, a partir de ahora garpás vos y tuvo que ponerse a laburar. Esto es así, muchachos. ¿Tenemos tanda? Sí, vamos a la tanda porque nos comen los leones. Hay veda, pero no estamos vedados de la tanda. Espacio publicitario. ¿Cómo Soy Nora Cárpena y vamos a estar a partir de ahora todos los domingos a las 12 o los lunes a las 0 hora, como ustedes quieran, aquí para hacerles compañía. El tema es comprendernos con Nora Cárpena todos los lunes a las 0 por provincia AM 1270. O no somos nunca más. El 14 de agosto, el voto es obligatorio. Las mesas serán mixtas y cada elector podrá elegir a un candidato por cada una de las categorías que se presenten. Es decir, que será posible votar al precandidato a presidente de una fuerza política y a los precandidatos a legisladores de otra, y así con cada una de las categorías. En el caso de que una fuerza presente más de un precandidato, solo el que resulte ganador podrá presentarse en octubre. Uno de cada 100 argentinos puede ser celíaco. Si sos mujer y tenés anemia, diarreas, cansancio, abortos espontáneos, infertilidad, constipación, consulta a tu médico. Podrías ser celíaca. Es un consejo de la Asociación Celíaca Argentina y Radio Provincia. Vivaldi nos dejó un bello concierto de guitarra. Nos referimos al concierto en re mayor que el recordado y virtuoso guitarrista argentino Miguel Ángel Girolet grabó junto a la Camerata Bariloche. Simplemente clásica. Sábados a la 1 y a las 20 por Radio Provincia. En el Templo Público de Información, dos ángeles con un ojo de cuarto poder profetizan sobre los hechos que anuncian el advenimiento del fin de una semana. Día sexto, viernes a las 20. Conducen Sonia Negrín y Vito Ascolese por Radio Provincia, la radio pública. Seguí minuto a minuto las elecciones primarias del 14 de agosto en Radio Provincia. Con móviles, opinión, entrevistas, análisis. Durante todo el día, una amplia cobertura con el equipo periodístico de Radio Provincia. Elecciones primarias 2011. Vivilas en la radio pública. En caso de intoxicación por monóxido de carbono, el Ministerio de Salud y Radio Provincia recomiendan sacar a las personas intoxicadas al exterior de la vivienda, llamar al sistema de emergencias o trasladarlas inmediatamente a un centro médico asistencial. Si los intoxicados están inconscientes, acostarlos en posición de costado mientras espera la llegada de la ambulancia. No suministrar nada por boca y, si es posible, proveer a la víctima oxígeno al 100%. Fue un consejo del Ministerio de Salud y Radio Provincia. Fin del espacio publicitario. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. A varios medios de comunicación, ¿no sería más apropiado llamarlos fines de comunicación? Sí, para Nosotros y los Medios, habla Fernando de Capital. Yo quisiera que ustedes machaquen un poquitito, para que a la gente le entienda, que mañana, sobre todo en provincia de Buenos Aires, no se va a saber nada hasta cerca de las 11 de la noche. En la forma en que está planteada esta elección encuesta, por llamarla de alguna manera, hay distritos donde hay 22, 23, 24 candidatos a intendentes que tienen la misma boleta en su arranque. Todos empiezan con Cristina, Scioli, siguen. En el último cuerpo de la boleta cambia el intendente. Va a ser eterno el reconto manual de todo eso y armar los telegramas. Así que, si por favor, vayan explicándole a la gente que la elección se va a demorar muchísimo, no porque haya fraude, sino porque va a ser difícil contar los votos. Les mando un abrazo, Fernando. A la misma hora y por el mismo canal. Fernando de Capital. Sí, bueno. nos da un pie muy interesante para plantearlo. Hay diarios que ya están abriendo el paraguas, el diario La Nación está planteando la preocupación por la lentitud que puede tener el escrutinio, cosa que no traslucieron sobre las últimas elecciones de Córdoba, con un nuevo modo electoral, boleta única muy elogiado, y que con el cual siguieron contando votos el lunes bien entrada la mañana. Y que un dato interesante que hablaban ayer en un programa de televisión, con este sistema electoral, digo, el de las listas sábanas, ajá, y todo eso, el voto nulo siempre es de un porcentaje ínfimo. Claro. Es decir, el argentino, las argentinas, les argentines están acostumbrados a votar de esa manera y no se equivocan. Cosa que sí hubo un gran porcentaje de votos nulos en los nuevos, claro, experimentos. Cuando uno tiene que marcar, que son los casos de Santa Fe y de Córdoba, por ahí se olvida en el apuro y demás. No sé, digo. Y lo cierto es que después se dieron porcentajes de voto en blanco a intendentes en Córdoba del 20%, y es muy difícil comprobarlo, pero todo indicaría que no tiene que ver con la voluntad del 20% de los votantes de no votar intendente alguno, sino de olvido o impericia a la hora de votar. No, pero en lo concreto de esto, exageraba un poquito, Fernando, no es que haya en distrito 20 y pico con el mismo arrastre, pero sí en algunos llega a haber 5, 6 o 7 candidatos, y teniendo en cuenta que en la provincia de Buenos Aires se votan 6 categorías, que es presidente de la Nación, senador nacional, diputado nacional, gobernador, diputado o senador provincial según la sección electoral en la que se encuentren, y por último la categoría municipal, que incluye intendente, concejales y consejeros escolares. Uh-huh. Bueno, formalmente no solo los argentinos estamos acostumbrados a votar en listas, las llamadas listas sábanas y con varias categorías, sino que eso también permite que uno haga combinaciones cortando las distintas categorías. Con lo cual, si esto se diera, va a ser un escrutinio largo. Sí, no envidio a los fiscales de mesa ni a los presidentes de mesa. Sí, en todo caso, las elecciones de mañana, porque van a tener mucho laburo, van a estar mucho tiempo. Los fiscales son y deberían ser militantes, no personas rentadas, que lo hacen por una actividad con convicción, con compromiso y demás. Pero tienen que tener un saber técnico para poder claro, armar todo esto. Cuanto más militantes son, más lo saben. Cuando son personas que algunos aparatos consiguen, al no tener inserción territorial, las consiguen por parte de alguna contraprestación, ahí empiezan los problemas. De todas maneras, las autoridades mesa, que son las que definen cómo se escruta el destino final de esa urna, son las que van a tener que tener mucha atención, concentración, y muy probablemente estén hasta tarde en las escuelas. Con lo cual, está muy bien lo que dice Fernando, a no desesperarse, hay que tener paciencia, irán saliendo los resultados a medida que vayan saliendo. Sí, yo calculo que mediando el lunes vamos a tener un resultado bastante aproximado de las elecciones. Hasta ese momento van a ser toda bola que se corre. Sí, la otra cuestión me parece interesante para plantear es que es muy importante que la gente participe, es obligatorio, pero me parece que es una oportunidad muy importante y que en esta que en este caso no haya competencia para los cargos, el cargo principal de candidato a presidente de la nación, no quiere decir que no sea importante participar, y aparte seguramente se sacarán conclusiones sobre esta nueva metodología de votación con internas abiertas y obligatoria para futuros turnos electorales. Sin duda, a mí me parece muy interesante este turno de primarias abiertas y obligatorias en función de la expresión, digo, porque esto al no definir es solamente una expresión, pero es una expresión importante, es decir, de los resultados que ocurran mañana, vamos a saber cuál es la idea general acerca del país y la nación que tiene el pueblo argentino. Sí. Sí. Vamos a ver allí cuáles están reñidas, cuáles son las dos ideas fuerza que se oponen. Digo, hay muchas cosas para sacar de los resultados. La otra cosa importante para puntualizar, porque hubo una campaña de confusión y vamos ya al último audio, es que efectivamente se pueden cortar no solo en las categorías de un mismo partido, sino que se pueden combinar con categorías de otras listas, siempre y cuando no se superpongan. Es decir, yo puedo votar al candidato a presidente de una lista, el candidato a diputado de otra, candidato a senador de otra, candidato a intendente de otra. Como siempre, digamos, claro. No puede votar dos candidatos a senador, claro, porque eso anula el voto. Porque hubo circulando por mails y demás que si uno ponía todas las boletas a candidatos presidenciales, ayudaba para que todos los partidos pudieran superar el piso del 1,5%. Y bueno, son las cosas que circulan después tratar de sacar conclusiones. Ustedes saben que hay algunos candidatos que no le... Esto que parece de sentido común, de la equidad de los minutos de exposición televisiva y radiofónica para todos los candidatos, hay algunos candidatos que están intentando derribarlo porque, como antes eran privilegiados por el sistema más de mercado, es decir, si yo tengo plata... Con mi plata hago lo que quiero. Tengo pata, compro cuchi y coca. Claro. Entonces es probable que todas estas cositas alguno trate de sacar conclusiones. Pero vamos a las últimas confesiones de los candidatos. Vamos a conocer íntimamente a algunos de los candidatos que van a circular mañana. Estábamos en mi cumpleaños en Mar del Plata y entonces dijo, ¿qué se van a quejar si hace denuncia? Dice, si el primer denunciado fui yo, porque había sido, mató un perro cuando tenía 3 años, el más chico, y yo lo denuncié por perricida. No lo invité al velorio del perro, lo organizamos un velorio, lo más. Al perro lo llevamos a la canchita de la esquina, fuimos todos con las bicicletas vestidos de negro y además prohibí que el barrio le hable por 6 meses. Chiche no puede desprenderse de hacer la comida, entonces empieza a hacerle a la nena, a una de las hijas, nenas, son todas, se los mima a todos, y después las chicas se quedan sentadas a la mesa, la mamá levanta los platos, ¿sí? Y después cuando se van todos se enoja. ¿Quiere que se queden? No me ayuda. Ah. Tengo que servirle todo yo, pero al otro día pasaron mi siempre igual. ¿Y usted cómo es para eso? ¿Nunca lo dejaron o no, o le viene bien? No me gusta el trabajo doméstico. No me nada. A esa edad se enamora de mi madre, era separada y tenía 3 hijas. Y se junta con mi viejo. Con lo cual será una situación muy especial en mi casa. Porque después de mucho tiempo, el padre de las chicas murió enseguida y mi padre realmente las adoptó a las chicas. Y después de mucho tiempo yo logré convencer a mi vieja que me diera mi partida de nacimiento real. ¿Qué pasaba? Como en ese momento ella estaba separada, no había divorcio, etc., en mi inicial partida de nacimiento, yo tengo una muy elegante, aparecía como hija de padre soltero y madre desconocida, porque no lo podía. O sea que todo empezó muy bien. Muy disciplinadito no era en ese sentido. No, es que era medio atorrante. Pues se dan muchas oportunidades para atorrantear en el pueblo. Algunas cosas que hacían. Me da vergüenza. ¿Cómo que? A ver, ¿qué hacían? Y viernes, sábado y domingo era mucha indisciplina. Cosas menores, ¿no? Nunca, por ejemplo, nunca en mi vida yo probé marihuana. Pero sí, salíamos y tomábamos y todo. Y bueno, me casé a los 31, tuve 10, 11 años, pasé bastante macana, ¿no? Cuéntenos alguna de esas cosas de indisciplina que nos decía. ¿Qué era? ¿Agarraban, si iban a dar vuelta en el auto? ¿Qué hacían? No, no, con los muchachos. ¿Con los muchachos? No. ¿De qué te acuerdas que se ríe? No, bueno, Y las cosas que suele hacer un chico a los 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Claro, fue largo. Sí, sí. Dios los cuida y el viento los amontona, nos decían a nosotros. Ah, ¿sí? Y entonces, bueno, compartíamos los gustos de acostarnos tarde, de día. ¿Algún grupo que al que prefiere escuchar de folclore, de tango, de música popular? Nosotros tenemos en Rosario la Trova Rosarina, que realmente renovó el rock, han creado el rock nacional. Y bueno, Fito también. ¿Tiene una anécdota con Fito, más o menos reciente? No, la verdad que el reciente no me gusta. No sé qué le pasó, porque la verdad que no es el de descalificar, hacia el contrario. Yo creo en el Fito de darle alegría a mi corazón. En realidad soy una persona de trabajo. Trabajo desde los 14 años, cuando me echaron de la escuela secundaria. Me dieron a elegir entre trabajás o estudiás. Así que comencé a trabajar en la gráfica desde los 14 años. Y el tiempo me fue llevando a hacer un poquito de radio. Estamos explotando una emisora de FM en Rosario y una M que fue la primera en 62 años. ¿Te gusta ver televisión? ¿Te gusta ver películas? Sí, veo películas nada más que en televisión. No veo noticieros, veo muy poco, prefiero el diario. Y cine, por supuesto, mucho cine, pero eso es cine infantil. ¿Por qué? ¿Por tus hijos? Por mis hijos. Hace 2 semanas atrás vimos Cars 2. Y ahora tenemos que ir a ver Los Pitufos. Cerrando ya Nosotros y los Medios, número 52 de este 13 de agosto de 2011. Y escuchando las confesiones, las anécdotas jugosas, interesantes, que nos permiten conocer en profundidad a cada uno de los candidatos, o algunos de los candidatos posibles de ser votados, sí, el día de mañana. Hay una candidata que en estas confesiones a clarín.com faltó. Sí, no estuvo. La presidenta de la Nación. Sí. No ha sido convocada, no sé qué pasó en esta oportunidad. Es raro que no esté en Clarín. Sí, ¿no? sí, es curioso. Que siempre le dedica buena parte de sus mejores momentos. A quien le interese conocer cuestiones de la vida privada, de su juventud y demás de Cristina, acaba de salir una biografía hecha por Sandra Russo, que tiene algunos datos no muy conocidos sobre la vida de la Presidenta de la Nación, que se presenta para gobernar el país por 4 años más. Y yo quiero hacer una salvedad con respecto a nuestra buena fe. Más allá de haber difundido las propuestas de Cacho Quilo y Juan Chicadorna, en estos cortes donde estábamos mostrando cómo era cada uno de los candidatos, no hubo la menor, ni el menor chiste ni el menor subrayado. Es lo que dicen. Y si ustedes tienen dudas acerca de si rescatamos las peores partes de algunos, entren, yo le voy a hacer propaganda a Clarín. Entren a clarín.com, busquen los candidatos íntimos. Y los van a tener allí. Sí, rescatamos lo mejorcito que había. Hay algunos de ellos muy, muy pícaros, insistimos, ¿no? Sí, hay gente muy jodona en este país. Sí, así estamos, ¿no? Sí, hay algunos que hasta los 30, casi hasta los 31 años, jugaron al rinraje, patearon bolsa de basura con los amigotes. Yo tengo un amigo que decía, vos te crees que sos un trasnochador y solamente sos un gil que se acuesta tarde. Pero claro. Pero bueno, después algunos rockeros, al provenir de la cuna del rock nacional, se nota el espíritu rockero. Es lo que se diría un rocker. Interesante la anécdota también de la candidata con la confusión sobre su estado filial, ¿no? En momentos en que no había divorcio en la Argentina, y después, bueno, el cinéfilo último que hablaba, muy interesante, muy interesante, ¿no? De la ironía. Muy interesante. A mí me mató igual eso de denunciar a un nene de 3 años y hacer que todo el pueblo no le hable. Una y bueno, el que nace para denunciador denuncia de siempre. Lo mismo que el que nace para botón es botón de chiquito, ¿no? Martín Gómez no es un botón, sino que es nuestro hacedor tecnológico desde aquí, desde los estudios de la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en Nosotros y los Medios. Iban a casas, Gustavo Bulla, allá Javier Lofeudo estuvo. Perla. Perla D'Amuri, por supuesto. Seguramente estará Gustavo Tenaglia. Gustavo Tenaglia, también allí. Gustavo Gordillo es quien les está hablando en este preciso instante. Y nos volvemos a encontrar todos nos volvemos a encontrar, si no les parece mal, ¿cuándo? Y el sábado que viene, que seguramente analizaremos qué se dijo en los medios sobre la votación a la que mañana convocamos a todos a participar. Fervorosamente. El programa del sábado que viene no se lo pueden perder. Yo lo voy a escuchar de mi casa, incluso. Está buenísimo. Bueno. El sábado. Nos vemos.